Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Economía. El gobierno trabaja en la nueva oferta que presentará a los acreedores de la deuda. El objetivo es confeccionar una enmienda para girarla a la Comisión de Valores de Estados Unidos a más tardar mañana viernes, cuando vence el plazo vigente. El presidente Fernández dijo que esta oferta mejorada no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda ni la economía argentina. Por su parte, fuentes del mercado especulan con una nueva extensión de otros 10 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo. El Senado discutirá en comisión las presuntas irregularidades entre Vicentín y el Banco Nación. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnún, convocó para mañana viernes a una reunión donde comenzarán a discutir un proyecto de ley presentado por el senador Oscar Parrilli. La iniciativa propone crear una comisión bicameral investigadora para determinar si el Banco Nación cumplió los procedimientos correspondientes al otorgar préstamos y refinanciaciones a la cerealera. También se busca determinar si el Banco Central, durante el gobierno de Mauricio Macri, como órgano regulador, controló estas operaciones, ahora denunciadas por defraudación ante la justicia. Buenos Aires. Intensifican la búsqueda de casos de coronavirus tras 40 contagios en un barrio de Tigre. El operativo Casa por Casa continúa en el barrio San Jorge mientras se esperan los resultados de más de un centenar de testeos. El viceministro de Salud bonaerense detalló que los casos positivos ya confirmados fueron trasladados a un centro de aislamiento extracomunitario ubicado en el Talar de Pacheco. Nicolás Kreplak advirtió que el índice de positividad en el barrio es superior al 50%, por lo que remarcó la importancia de trabajar sobre los contactos estrechos para también aislarlos y frenar el contagio. San Luis. Las clases presenciales podrían volver a fines de agosto en la provincia, así lo puntualizó el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá durante el discurso de inauguración de socios fundadores, la escuela generativa del Club Pringles de La Toma. Seguramente no serán los primeros días de agosto, pero puede ser a mediados de agosto. Lo vamos a hacer con tiempo, pensando, viendo qué está pasando en el país, qué está pasando en San Luis, conversando con el comité de crisis, con los maestros, con los docentes, con los directores, con los padres, con los alumnos. Vamos a conversar todo. ¿Cómo vamos a hacer? Yo me imagino que el camino más fácil es comenzar que empiecen a venir primero los más chiquititos, los que están entrando a leer y escribir, el primer grado. Y también pensamos primero los chicos de quinto año, sexto año, los que se van a recibir. Y tal vez volvamos con una modalidad nueva, que la mitad de los chicos vengan lunes, miércoles y viernes y la otra mitad martes, jueves y sábado. Más información en telam.com.ar. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3, la radio bonita. Protegía y perdía un ojo. 8:04. Muy buen jueves. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, como siempre, haciendo radio aquí desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada de Barracas. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Y arrancamos la mañana con una temperatura de 10 grados 5 y una máxima de 20 para este jueves. Mañana viernes, mínima 12, máxima 18. Arrancamos con los títulos. Hoy La Nación publica: tras las protestas, el gobierno buscará llegar a un acuerdo con Vicentín. Alberto Fernández va a estar recibiendo hoy a sus directivos para intentar negociar una solución. Ayer se repitieron las movilizaciones y hubo cacerolazos en Buenos Aires y otras ciudades. Y muestra a una señora con la cacerola en la tapa bien grande de La Nación y dice: el malestar se expande. Después del rechazo de los habitantes de Avellaneda, Santa Fe, a la estatización de Vicentín, la protesta continuó ayer todo el día en las ciudades donde es sede central de la empresa, tanto Santa Fe como la ciudad de Buenos Aires. Qué tema, para analizar los medios de comunicación y la palabra de las minorías. Es la tapa también de Clarín. Un cacerolazo sonó fuerte en Capital y Santa Fe. Cambiamos la agenda, vamos a Página 12, que publica: un servicio para todo servicio. En medio del escándalo del espionaje a los presos, con micrófonos en las celdas de exfuncionarios y empresarios verificados en los allanamientos de ayer, Alberto Fernández intervino todo el sistema del Servicio Penitenciario Federal y puso al frente a María Laura Garrigós de Rebori. La jurista tendrá que lidiar también con la emergencia sanitaria y el lamentable estado de las cárceles. También tiene la cuestión Vicentín en la información de Página 12, que publica: Alberto Fernández recibe a la cabeza de Vicentín con un mensaje claro. La única alternativa viable es la expropiación. Finalmente, en la tapa de Clarín, se lo ve a Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense. Exhibición, el ministro con un arma, dice hoy Clarín en tapa. Berni se mostró con un fusil tras el crimen de un gendarme. Detuvieron a dos jóvenes de 19 y 16 años. Investigan si el asesinato fue durante un intento de robo. Polémica por la aparición de Berni con un arma en la mano. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés ¿Tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital? Del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Vecinos y vecinas del barrio, una vez más, con un proyecto equitativo de justicia social, recurrimos a la solidaridad de todes para seguir desarrollando las tareas de asistencia a las familias del barrio durante la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Cualquier acción, por pequeña que parezca, es de suma importancia para que la realidad de la República Popular de la Boca sea un poco mejor. Ayúdanos a ayudar. Recibimos donaciones voluntarias de lunes a viernes de 10 a 1 del mediodía en nuestro espacio ubicado en la calle Rocha 1083. También podés colaborar a través de Mercado Pago, pidiéndonos el link a través de nuestras redes sociales. Nadie se salva solo. Agrupación Vecinos de la Boca. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Y 11 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Buen jueves. ¿Qué tal, Lucas? Buen jueves. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Bueno, el clima está tranqui, se mantiene, decía el arranque. 10 grados 5, máxima 20. Ayer, hermoso día, Manu, aquí en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que sí, ¿eh? Lindo para salir a correr. ¿Qué tema? El dedo en la llaga. El de los runners. Sí, ahora a la mañana hay unos cuantos runners también. Me los crucé viniendo para acá, para la radio, por Avenida Patricio. Bien, en realidad es de 20 a 8 de la mañana, así que está bien, estaría en regla. Bien. Pero bueno, hay una preocupación grande, ¿eh? Ahora vamos a estar escuchando a Axel Kicillof, vamos a estar hablando de hecho con un referente del Ministerio de Desarrollo de Provincia de Buenos Aires, porque, bueno, está la preocupación, Manu, en la ciudad se flexibiliza y lo que dice Kicillof es que cuando uno corre puede llegar a 10 metros la transmisión del virus por, bueno, justamente la actividad física, la transpiración, y bueno, lo que ocurrió en los parques. Después bajó un poco la cantidad de gente, pero fue como el día de la cola de los bancos, ¿no? Tal cual, decía, un día clave. Esto se tendría que haber evitado, pero tiene que ver con los mensajes que se van emitiendo desde los gobiernos. O sea, aparte, había gente corriendo, no sé, en pantalones largos, gente que en su vida quizá había ido a correr. En mocasines. Claro, y tenía la idea esto de, bueno, salgamos, y esta cuestión de encontrarse, pero bueno, hay que poder pensar, porque esto puede tener un costo social muy grave, y sobre todo la diferencia social ante el virus, ¿no? Porque una cuestión es hacer la cuarentena, bueno, en un ambiente saludable, y otra cosa es estar hacinado. Así que hoy vamos a charlar un poquito de eso, de cómo viene la cuestión en el barrio de La Boca, con un querido compañero, con un docente, Pablo Rodríguez. También vamos a estar hablando de los operativos en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos la idea de poder hablar con el gobernador de Tierra del Fuego. Esperemos que pueda atender para, bueno, lo que es los planteos ayer. Hay proyectos de ley sobre Malvinas que ayer anunció el presidente de la Nación que va a estar enviando al Congreso de la Nación. Recordemos que ayer fue 10 de junio, 1829, es el día en que se armó el gobierno allí en las islas, que son parte de Tierra del Fuego.